Periodismo de película. Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Antes de presentar a Laura Garzón y para hacerla esperar un poquito más. Está ansiosa. 51-97-53-38. Nuestra pregunta del día de hoy, para que nos den su opinión: ¿quién fue o es el mejor y el peor político desde el retorno a la democracia? Ahora sí, Laura Garzón, muy buenas tardes. Por fin, casi que no puedo entrar. ¿Cómo andás? Sí, me moría por entrar. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bien. Bueno. Estamos en Periodismo de Película y, casualmente o no, tenemos una película que está más o menos vinculada con el tema central del programa. Pero para eso le damos la palabra a Laura. Bueno, la película que hoy voy a hablar se llama El Zodíaco. Es una película dirigida por el director David Fincher, que es más conocido por haber dirigido otras películas como El Club de la Pelea, Seven, La Habitación del Pánico. Y es un director tiene muchas características en cuanto a que se enfoca en sus películas en el aspecto psicológico de las personas y de los protagonistas del guión de la película. La película está basada en un caso real que sucedió en San Francisco en la época de los 70, 60, y habla sobre un asesino en serie que lo que hacía era cometió casi alrededor de unos 10, 15 asesinatos durante un largo tiempo, casi 15 años, y lo que hacía era mandar, justo después del asesinato, empezó a mandar cartas al San Francisco Chronicle, el diario de San Francisco, y en el que decía que debían publicar un código para que la gente lo pudiera descifrar, el código, y en el código lo que salía era lo que él había hecho, y a medida que esos códigos iban resolviendo, salía el nombre como el tipo se hacía llamar, que era el Zodíaco. Uh-huh. Es una película muy importante para el periodismo, porque habla esencialmente de cómo se hace una investigación periodística a partir de la noticia, que es el asesinato que comete el Zodíaco. Y lo que hace es buscar, los periodistas que trabajan en el diario empiezan a recibir todo tipo de datos que en general no eran fiables, no eran creíbles, pero ellos seguían cada pista que veían, por ahí se iban y no llegaban a nada. Incluso uno, el periodista principal, que era Paul Avery, que era el como el director de la parte de policiales, lo terminaron echando del trabajo porque el tipo se obsesionó con el asesino y terminó alcohólico, drogadicto, trabajando para otro diario que era pues de menor calidad que lo que era el San Francisco Chronicle. Y lo que pasó fue que el caricaturista del diario como que reemplazó a este Paul Avery y también se obsesionó, pero totalmente, con el tipo, y quería encontrar quién era el Zodíaco, porque había, lo que él decía era que tenía todo enfrente, era como tener todo enfrente de las narices, pero no sabían quién era, y la policía no hacía absolutamente nada. Pasó el tiempo y como que se fue olvidando quién era el Zodíaco, se fue olvidando la investigación. Y que después de 15 años. Claro, o sea, después de 15 años la gente se empieza a olvidar, que es lo que pasa normalmente y en la actualidad pasa. Te cuentan la noticia, por el momento pasa y te asombra y después ya no te acuerdas. Claro. Y al final de la película, el caricaturista termina publicando un libro sobre el Zodíaco. Y hasta ahora no se sabe quién es el Zodíaco. ¡Ay, no! Pensé que por lo menos ya lo habían metido preso. No, hasta ahora no tienen ni idea quién es el Zodíaco. Bueno, chicos, ahí hay una nueva actividad para los periodistas. Vamos a descubrir quién es el Zodíaco. Nos obsesionamos. Por favor. Yo me imagino esos periodistas que le llevan las pistas. Te vuelves loco. Y sí, terminas alcohólico, drogadicto. Sí, el tipo perdió la familia. Pero trabajando en, no sé, día y noche, el tipo no dormía. Pues en la película se mostraba eso. A partir de la película, y gracias al director David Fincher, como que se reabrió el caso. Y el tipo, como era tan, el director es muy meticuloso en lo que hace. Y a partir de esto, como que se reabrió el caso y empezó a investigarse más. Encontraron nuevas pistas y están en proceso, pero esta película es del 2007 y todavía estamos en las mismas. Habrá que ver si también si sigue vivo el hombre este, porque, digo, después de tantos años. Claro, hubo varios sospechosos. Incluso hubo uno que era como el principal y que en la película te lo muestran como si ese fuera el culpable. Pero al final dicen que la justicia no pudo comprobar directamente que él había cometido. ¿Se abrió una causa, algún juicio, algo? Todo. O sea, está el caso está abierto, pero no hay, igual después de tantos años. Claro. Sí, es muy difícil reconstruir un hecho como ese. ¿Y cuántas víctimas dijiste? Eran alrededor de unas 15. Lo que hacía era, normalmente eran parejas. Uh-huh. Y el tipo se obsesionaba con la mujer, la asesinaba, la remataba. Uh-huh. Y al hombre lo atacaba y pretendía matarlo, pero no se interesaba por él, lo dejaba. Y hubo dos sobrevivientes al hecho que dijeron que sí, o sea, le mostraron la foto de este sospechoso principal y acordaban que era él, pero después empezaban a dudar. No, después de tanto tiempo, puede ser, no creo, me parece. Y a partir de ahí la justicia dice que ya no lo puede agarrar y meterlo a la cárcel. Sí, así. Ya no tiene tanta validez, claro, y tanto peso el testimonio. ¿Algo más, Laura? No, que la vean, por favor, es muy buena. ¿Sí? Sí. Es muy buena. El Zodíaco. El Zodíaco. Listo. Recomendación de Laura Garzón, entonces, en esto que fue periodismo de película. Otra vez vamos a hacer una tanda puntual. 13-29-52. Tenemos, vamos a escuchar, ¿cuántos mensajes? Señor operador técnico. Tenemos varios mensajes para la tanda y vamos a escucharlos. 13:30 en vivo en la cocina del periodismo. Enseguida regresamos. Antes me dice el operador que remita la vía de comunicación. 51-97-53-38. ¿Quién fue o es el mejor y el peor político desde el retorno a la democracia? Ahora sí, vamos con los mensajes y tanda. Hola, soy Paula de Villa Devoto. Llamo para decir que el peor político obviamente fue Menem. Y el mejor, a ver, déjame pensar. Ninguno. Hasta luego. Hola, habla Raúl de Palermo. Bueno, claramente el peor político fue Carlos Saúl Yanillaco y el mejor fue Chacho Álvarez, obviamente de Palermo. Muchas gracias. Mi nombre es Lorena y el peor político de la democracia hasta acá es Menem. Y mejor no creo que haya, en todo caso hay algunos menos malos. Adiós.